la única forma de tratar de poner todo este contenido bajo una expresión que pudiera resumirlo era elementos divinos que garantizan nuestra bendición. ¿Cuántos creen que su bendición ya ha sido garantizada? Escúcheme algo. La Escritura nos advierte que nosotros ya hemos sido bendecidos por Dios en Cristo Jesús. Amén. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Ya está ahí. Ya esa bendición fue decretada desde los cielos para usted, para mí. No depende de las circunstancias, no depende de lo que nos rodee, no depende de lo que haya a nuestro alrededor, no depende del país donde vivamos, no depende del barrio en el que usted esté, no depende del apellido con el que usted se crió, depende de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, aleluya. De eso depende nuestra bendición. Pero hoy quiero que identifiquemos en la palabra esos elementos que garantizan mi bendición, que garantizan mi bendición. Y vamos a usar como ejemplo, y lo quiero mencionar así, vamos a usar como ejemplo. Porque una vez identificados los elementos, usted los puede ver en todo el curso de la Escritura. No necesariamente en el pasaje que vamos a ver hoy, ese es un ejemplo. Pero en cualquier pasaje de la Escritura usted puede identificar estos elementos divinos que garantizan nuestra bendición. Entonces nuestro ejemplo de hoy va a ser el patriarca Isaac. Acompáñeme al capítulo 26 de Génesis. Génesis capítulo 26. Y hemos hablado de Isaac en algunas otras ocasiones. Y la vida de Isaac, capítulo 26, téngalo ahí un momentico. La vida de Isaac es de esas vidas como pacíficas. La vida de Isaac no es una vida tormentosa, como por ejemplo la de Jacob, la del mismo Abraham, fue un poquito más agitada. La de José, que fue una vida de muchos. No, la de Isaac fue una vida más bien tranquila. Uno podía identificar quizás un par de episodios en su vida medio traumáticos. Este es uno de esos. Pero de resto, digamos, un tipo que se casa a los 40 años, o sea, 40 años estuvo allí en la casa con el papá y la mamá, ¿cierto? Y se casó solo cuando la mamá se murió. Vea. Sí, cuando la mamá se murió dijo, ahora sí ya es hora y se casó. ¿No? O sea, un tipo chévere. Y la vida de Isaac fue una vida, repito, tranquila, el hombre ahí sin... Y que, vuelvo y repito, como un par de ocasiones son como difíciles. Él tiene que tomar algunas decisiones ahí claves en momentos difíciles. Pero mirando esto entendí algo. Que por lo general, son en los momentos difíciles de nuestra vida donde tomamos decisiones que son determinantes. Ojo, es en los momentos difíciles donde las decisiones que tomamos terminan determinando el curso de lo que va a pasar con nosotros. Cuando uno está bien, como que no, pues no se preocupa, uno está ahí. Pero cuando tienes un momento de presión, de dificultad, Isaac vive en este episodio de la Escritura un momento de esos. Pero por otro lado, ojo, es en los momentos difíciles donde se pone en evidencia qué tipo de relación tenemos con Dios. Es ahí, en esos momentos complicados, donde usted puede medir el nivel de su relación con Dios. No, yo tengo una relación con Dios, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo estoy ahí, ¿cierto? Pero ahí, cuando viene la presión, cuando viene la dificultad, es que, ¿cómo realmente está tu relación con Dios? Y sobre todo, ¿cómo interpretamos su voz a través de la palabra? Tú escuchas la palabra todo el tiempo, y amén, y recibes la palabra, y esto. Pero, ¿cómo se hace relevante esa palabra en momentos difíciles? Ahí es donde sabemos si realmente estamos escuchando la voz de Dios y cómo la estamos interpretando. Isaac había recibido la bendición de Dios a su padre. La bendición de Dios había sido decretada en él a través de Abraham. Pero en este pasaje, Dios viene y se la confirma. ¿Está escuchándome? Ya él había recibido la bendición. Pero en este episodio, Dios viene y le confirma esa bendición. Yo arranqué mi exposición preguntándoles, ¿cuántos saben que ya son bendecidos en Cristo Jesús? Yo espero que esta sea mañana de confirmación. Que en usted hoy por el Espíritu sea confirmada en su corazón la bendición que Dios ya le ha dado. Aleluya. Y esta confirmación para Isaías llega en un momento crítico de su vida. Un momento de hambre. Una de esas hambrunas terribles que azotaron una región de mucha sequía, donde realmente cuando se desataba el hambre era en serio. Era en serio. Y la confirmación se desarrolla en ese contexto de hambre y Isaías se ve obligado a salir, a moverse, a tener que sacudirse del contexto en el que está. Y Dios viene y confirma esa bendición. Miremos el texto. Capítulo 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Note, hay hambre, mucha hambre. Isaac se mueve, decide moverse. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mire el versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, ¿cuánto? 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. El hambre llega. La situación difícil llega. La presión llega. Y la tendencia natural de Isaac es a moverse. Es a desplazarse. Y la primera cosa que viene a su mente es Egipto. ¿Para dónde había cogido Abraham cuando llegó el hambre en la primera ocasión? Para Egipto. Porque Egipto era como la despensa de la región. Egipto era la despensa. Egipto, por el solo hecho de tener esa especie de cola de caballo de ríos ahí en la región de Gosén, ellos podían garantizar cultivos en cualquier época del año. Entonces Egipto era como la despensa de la región. Llega el hambre y Isaías dice, me voy para Egipto. ¿No? Hay pensamientos que llegan en forma casi refleja a nosotros en momentos de dificultad. Usted tiene una dificultad económica, tengo que hacer un préstamo. ¿Sí? Usted tiene una dificultad, hay que salir de aquí. Esta ciudad no es para mí. Esta iglesia no me conviene. Tengo que irme de aquí. Tengo que salir de no sé qué. Hay pensamientos que llegan en forma automática a nosotros en medio de dificultades. Isaías está ahí, viene el hambre y dice, vamos para Egipto. De una. Pero, en medio de eso viene la voz de Dios y le dice, no desciendas a Egipto. Establécete en el lugar que yo te diré. Y escúchame, es importante estar en el lugar que Dios nos ha asignado. Escúcheme otra vez, por favor. Es importante estar en el lugar que Dios nos ha asignado, porque cuando tú estás en el lugar que Dios te ha asignado, puedes cumplir el encargo que Él te ha dado. Ojo, si te sales del lugar de tu asignación, no vas a cumplir el encargo que Dios te dio. En el lugar que Dios te ha asignado, puedes cumplir el encargo que Él te ha dado. Dios posiciona a Isaac en ese lugar. Y escuchaba, este fin de semana tuve la oportunidad de escuchar un predicador amigo que precisamente hablaba de este tema, de la forma como Dios nos posiciona. Y dijo algo que me llamó tanto la atención, y quiero citarlo literalmente. Mencionaba en su exposición: cuando tú permites que Dios te posicione, entonces Dios te posesiona. ¿Cogiste el sentido del juego de palabras? Cuando tú permites que Dios te posicione, te coloque en el lugar donde debes estar, ahí en ese lugar recibes la posesión de Dios. La posesión de Dios. Dios le dice: no te muevas, no desciendas a Egipto. Porque Dios le enseña a Isaac algo que por años muchos de nosotros no hemos querido aprender. Nuestra provisión no depende del lugar donde haya abundancia. Nuestra provisión depende de la presencia de Dios con nosotros. Aleluya. No es del lugar donde haya abundancia donde tú te provisionas. Es de la presencia y de la gloria de Dios. Aleluya. Te lo voy a decir de otra forma. Nuestra provisión no depende del lugar donde haya abundancia, sino de que estemos en obediencia al Dios de la abundancia. Cuando tú estás obedeciendo al Dios de la abundancia, tú puedes disfrutar de la provisión de Dios. Ah, que me voy para tal lugar, que aquí no hay, que me voy para tal país, que voy a cumplir el sueño, yo no sé qué, que esto y lo otro. No, no, no depende del lugar. Tú preocúpate por estar en el lugar de tu asignación, donde Dios te asignó. Y ahí Dios te va a bendecir. Dios puso al profeta Elías en Querid. Lo puso en Querid. No había nada en Querid. Pero los cuervos venían con pan y carne para que él se alimentara. Ese era el lugar de su asignación. Y donde Dios lo puso, Dios le proveyó. Dios le dio. Hay personas que están en lugares donde hay mucho, pero ellos no tienen nada. Que no depende del lugar donde estés. No depende del lugar donde estés, depende de la presencia del Señor con nosotros. Puede haber mucho, y estás ahí trabajando en tus fuerzas, pero no depende del que corre, sino del que Él tiene misericordia. ¡Aleluya! Tú puedes estar en una tierra estéril, pero ahí Dios te pone a cosechar al 100 por 1. Repito, porque depende de Él, depende de Él, de su gracia, de su misericordia. Dios es el que multiplica. Y Dios le dice a Isaac: no te vayas de esa tierra. Señor, pero aquí no hay nada. Aquí hay hambre. No te vayas de esa tierra. Esa fue la orden de Dios. Él obedeció y Dios lo prosperó. Escúchame. Si tú obedeces la instrucción de Dios, aunque suene irracional, aunque no parezca lógica, si tú obedeces la instrucción que Dios te ha dado, donde otros fracasan, tú triunfas. Donde otros pierden, tú ganas. Donde otros retroceden, tú avanzas. Donde otros entregan, tú conquistas. Donde otros se equivocan, tú aciertas. Donde otros se reducen, tú te amplías. Porque depende de la presencia y de la bendición de Dios con nosotros. ¡Aleluya! ¡De eso depende! ¡Es de eso que depende! Lo importante aquí es ser guiados por la dirección de Dios. Ahí es donde radica todo. Ser guiados por la dirección de Dios. No por mi intuición. No, no, yo creo que debe ser así. Yo pienso que debe ser así. No por mi punto de vista. Unos actúan por intuición. Otros actúan por reacción. A que hay necesidad, yo me voy para allá. Una reacción. Intuición, reacción. Algunos incluso se mueven por rebelión. Ah, usted dice que es así, pues yo digo que no, ¿cierto? Tú y yo necesitamos ser guiados por dirección. ni por intuición, ni por reacción, ni por rebelión, sino por dirección de Dios. Aleluya. Por dirección de Dios. Cuando tú te mueves en la dirección de Dios, no hay la más mínima posibilidad de que pierdas. Dios le dice, quédate en esa tierra porque te la voy a dar por heredad. No la abandones, quédate ahí en el lugar de tu propósito. Hay algunos de ustedes que necesitan tomar esas decisiones hoy. Que están abocados a decisiones como estas. Sobre trabajo, sobre lugares de establecimiento, sobre sitios donde van a estar con sus familias, sobre espacios donde establecerse. Escúchame algo. Donde Dios te asigna es el lugar donde operas para bendición. Es el lugar donde te mueves para bendición. Repito, si no estás en el lugar de tu asignación, nunca podrás cumplir tu función en el reino. Nunca podrás cumplir tu función en el reino. Dios le da que obedezca su voz, que guarde esto porque Él le va a multiplicar. Y hay algo interesante en Isaac. ¿Qué hace Isaac? ¿Ve su contexto? ¿Hambre? Es más, está en tierra de Abimelec, un rey enemigo, un rey pues, no digamos enemigo, porque él no tuvo enemistad con Abimelec, pero un rey que es el dueño de ese territorio, no es un territorio suyo, ¿sí? Pero Isaac hace algo que a mí me fascina, y que es la propuesta que tengo para ti en esta mañana. Isaac hace de la palabra de Dios su estructura de gobierno. Él se sujeta a lo que Dios dice. O sea, la palabra de Dios se convierte para Isaac en una estructura gubernamental, gobierna la vida de Isaac. La palabra de Dios comienza a gobernar la vida de Isaac y él se sujeta a lo que Dios dice. Ah, yo veo hambre, pero si Dios dice que me quedo aquí, pues yo me quedo. Esta tierra es estéril y él me dice que siembre, pues yo siembro. Pero aquí no va a dar nada. Pero si Dios dice que siembre, yo siembro. Él hace de la palabra de Dios, repito, se sujeta a ella, la convierte en un elemento gubernamental y Dios garantiza por su palabra a Isaac lo que le ha dicho. Te tengo una buena nueva. Como lo hizo con Isaac, lo hace con nosotros, aleluya. Lo hace con nosotros, gloria a Dios. Yo quiero que identifiquemos en la palabra aquellos elementos divinos que vienen para garantizarle a Isaac que esa palabra se va a cumplir. Que a pesar de lo ilógico que suena, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Entonces, empecemos a identificar esos elementos. Primero, el primer elemento indudablemente es la veracidad de su palabra. La veracidad de su palabra. La palabra de Dios es veraz. Amén. ¿Cuántos lo creen? No, pero de verdad. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios es veraz. Versículo 2 le dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Esta es una palabra innegociable. Hermano, no se le olvide esto. No negociamos con la palabra de Dios. Nos sujetamos a la palabra de Dios. La mayoría de nosotros pretende negociar con... Sí, Señor, yo sé que tú dices eso en tu palabra, pero es que mira, yo estoy en esta circunstancia. Es que ahora me está pasando esto. Es que ahorita estoy teniendo esta dificultad. No, la palabra de Dios es innegociable. Señor, es que en Egipto sí hay, aquí no. No desciendas a Egipto. Quédate en la tierra que yo te diré. Esta es una palabra de carácter normativo. Y hay algo muy interesante aquí. Dios se compromete con la palabra que le dio a su padre Abraham, se la endosa a Isaac, y en el marco del propósito generacional le dice que él está comprometido con esa palabra. Ojo, ¿quién está comprometido con esa palabra? Dios, quédate que te bendeciré. Note, ojo con esto. y lo que voy a decir casi que raya con la blasfemia, pero por favor entiéndalo bien. Dios se compromete a sí mismo con el cumplimiento de su palabra. Le dice, quédate que te bendeciré. Isaac puede pararse a reclamar bendición, ¿cuándo? Cuando se queda, cuando obedece. ¿Por qué? ¿Porque él lo inventó? No, porque Dios se lo dijo. Tú te quedas y yo te bendigo. O sea, Isaac se queda y puede pararse y decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Dios se ha comprometido con el cumplimiento de su propia palabra. Quédate que te bendeciré, no desciendas, que te bendeciré. ¿Cuántos han recibido palabra del Señor? No, como 11. ¿Cuántos han recibido palabra del Señor para su vida? Quiero que sepas algo en esta mañana. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. No tiene fecha de vencimiento, aleluya. No importa el año en que la recibiste. Si esa palabra viene de Dios, se cumplirá. Pase lo que pase, aleluya. Pase lo que pase. Esa palabra sigue vigente, gloria a Dios. Esa palabra sigue vigente. Esa palabra gravita en lo eterno. Esa palabra se va a manifestar en tu presente, porque Dios lo ha dicho y Él se compromete con su cumplimiento. Aleluya. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero Dios lo cumple, porque Él no está sujeto al tiempo. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aleluya. Gloria al Señor. Y entonces Él le dice, recuerda que yo lo prometí a tu padre Abraham. Y esa promesa vengo hoy a confirmarla contigo y con la descendencia que vendrá después de ti. Aleluya. Yo tengo esa convicción que todo lo que Dios ha dicho será cumplido en mi vida y en la vida de mis hijos y los hijos de mis hijos. Aleluya. Porque Dios cumple lo que ha dicho. Él siempre cumple lo que Dios ha dicho. Primer elemento, por favor. Atesórelo, la veracidad de su palabra. Cuando usted abra la escritura, usted no está leyendo un libro más. Usted está escuchando la palabra veraz de Dios. Esa palabra que, repito, no se vence. Esa palabra que se sostiene en lo eterno y que se manifiesta en el presente. Segundo. Primero, la veracidad de su palabra. Segundo, la plenitud de su presencia. La plenitud de su presencia. Y note, el mismo verso 2 dice, y se le apareció Jehová. No fue que le mandó a decir con nadie. Se le apareció. No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Versículo 3. Habita como forastero en esta tierra. Y, dígalo duro. Y estaré contigo. Wow. ¿Usted necesita algo más? ¿Algo más? Y estaré contigo. Estaré contigo. La presencia de Dios es suficiente. Yo estaré contigo, le dice el Señor a Isaac. Dice, habita como forastero en esa tierra. Pero habita. No como extraño, como forastero. Porque cuando tú y yo estamos con Él, no importa dónde estemos, ningún terreno nos será extraño, porque todo le pertenece a Él. Aleluya. Todo le pertenece a Él. No, que es que esta tierra, yo no soy de aquí. No importa que no sea de aquí, eso es de Él, de tu Padre Celestial, aleluya. Es que yo nunca he estado allá. No importa, si Dios te asigna ese lugar, ahí te va a bendecir, aleluya. Habitarás como forastero, jamás como extraño. Jamás como extraño. Porque Él es el dueño de todo. Pelearán contra nosotros, pero no nos vencerán, aleluya. Eso es lo que nos permite prosperar en cualquier lugar donde estemos. No es la circunstancia, no es el lugar, no es el clima, no es el idioma, es la presencia de Dios con nosotros, aleluya. Mire, Moisés lo tenía claro. Un día el Señor tuvo una disputa con el pueblo y le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Vayan, pero yo no voy a ir con ustedes. Y Moisés le dijo, no, Señor. Si usted no va con nosotros, no nos movemos de este lugar. Y el Señor le dice, no, pero yo voy a enviar mi ángel con ustedes. Dice, no. Si tú no vas con nosotros, yo no me muevo de este lugar. Si hay algo que necesitamos cultivar, es la presencia de Dios con nosotros. Ahora tú me dirás, un momentico, pastor, pero ¿qué con la doctrina de la omnipresencia de Dios? La omnipresencia de Dios es inobjetable. Dios está en todas partes. Pero escúcheme esto. Dios está en todas partes, pero nosotros no siempre estamos en su presencia. Dios está en todas partes, pero nosotros no siempre estamos en su presencia. Ojo, no siempre somos conscientes de la presencia de Dios en medio de nosotros. No siempre somos conscientes de ello. ¿Recuerdan la experiencia de Jacob cuando está en Betel, cuando huye de casa y va camino hacia la tierra de Labán? Y se acuesta en Betel y pone una piedra como almohada y tiene la visión y todo eso. Cuando él tiene esa visión y ve a Dios y todo eso, se despierta. ¿Recuerdan lo que dijo? Lo que dijo Jacob. ¿Alguien recuerda lo que Jacob dijo? Sí. No, pero hay algo que dijo con relación. Sí, dijo eso también, pero no, algo que tiene que ver con la presencia. Estamos hablando de la presencia de Dios, hermano. Es. Ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. O sea, él se despierta, tiene esa visión de que Dios está ahí, casi que lo siente en su piel, y se despierta y dice, ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros eso? Él está ahí. Cuando disfrutamos del regalo de su presencia. Escúcheme esto. Y aquí viene una cosa que debe ser parte de nuestra filosofía de vida como ciudadanos del reino. Cuando usted disfruta, es consciente de la presencia de Dios, es como si el cielo descendiera. Hemos hecho del cielo el lugar a donde todos algún día iremos. Y nuestra visión del cielo se reduce a eso. Pero cuando uno va a la Escritura, lo que Dios hizo fue traer el cielo a nosotros a través de la presencia de Jesucristo. Pero ¿cómo así, pastor? ¿El cielo sí puede descender? Claro. Porque ¿sabe qué es lo más grandioso del cielo? ¿Sabes qué es lo más hermoso del cielo? No son sus calles de oro, sus mares de cristal y esas cosas. ¿Sabes qué es lo más hermoso del cielo? La presencia de Dios, aleluya. La presencia de Dios. Cuando usted es consciente de la presencia de Dios, ahí donde usted está, el cielo desciende, aleluya. El Señor está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Él le dice a Isaac, si tú me obedeces, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y esta fue la declaración que sostuvo a Isaac en medio de ese contexto de escasez, de hambre, de ruina, y es la misma afirmación que nos sostiene a usted y a mí en medio de los momentos difíciles, en medio de esos momentos en que no nos sale una, en medio de esos momentos en que nos cierran las puertas, en medio de esos momentos en que los negocios no salen, en medio de esos momentos en que la familia entra en crisis. Yo estaré contigo, dice el Señor, aleluya. Yo estaré contigo. La plenitud de su presencia nos sostiene, gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es el primer elemento? La veracidad de su palabra. Segundo, la plenitud de su presencia. Tercero, la grandeza de su provisión. La grandeza de su provisión. Dice el verso 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y mire, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham, multiplicaré tu descendencia. Mire estas tres expresiones, te bendeciré, dígalo conmigo, te bendeciré. Luego dice, porque a ti y a tu descendencia daré, te daré. Y luego dice, como dice Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia, te multiplicaré. Dios le dice, te bendeciré, te daré, te multiplicaré. Son acciones propias de la gracia y el favor de Dios. Hermano, eso es algo que usted y yo no nos podemos ganar. No hay esfuerzo que nosotros hagamos que podamos traer esas cosas a nuestro alcance. Es sencillamente por la gracia y el favor de Dios. Aleluya. Dios dice, yo te bendeciré, yo te daré, yo te multiplicaré. Aleluya. Él lo ha declarado y es así. No importa lo que ocurra a tu alrededor, Dios lo ha dicho. Porque ¿sabes una cosa? Dios para darnos no necesita que haya en el lugar donde nos ha puesto. ¿Lo escuchaste o te lo digo otra vez? ¿Cómo se lo voy a decir otra vez? Usted sabe, ¿cierto? Dios para darnos no necesita que haya en el lugar donde nos ha puesto. No tiene que haber ahí. Donde Dios puso Isaac no había nada. No había nada. Basta con que su presencia esté ahí, aleluya. Porque su presencia es suficiente. Aunque a mi alrededor no haya nada, Él produce. Porque Él es experto en crear de la nada. Así creó todo lo que existe. De la nada. Solo por su palabra. Si estás obedeciendo la voz de Dios, disfrutarás de la presencia de Dios y de la provisión de Dios. Aleluya. De la presencia de Dios y de la provisión de Dios. Te bendeciré. Te daré. Te multiplicaré. Créalo. Es una palabra de Dios para usted. Y finalmente, cuarto elemento. Primero, veracidad de su palabra. Segundo, plenitud de su presencia. Tercero, grandeza de su provisión. Y cuarto, el cumplimiento de su propósito. Gloria al Señor, el cumplimiento de su propósito. Dios plantó a Isaac allí para bendecir toda la tierra. Mira que le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Mira esto tan interesante. Dios no solo ubica a Isaac ahí para bendecirlo a él, sino para convertirlo a él, ¿en qué? En instrumento de bendición a otros. Eso es lo que a veces no hemos entendido. Eso es lo que a veces nos falta por entender. Todos estamos anhelando la bendición de Dios sobre nosotros, pero casi nunca nos disponemos para ser instrumentos de bendición para otros. Dios lo planta ahí para bendecirlo, pero lo planta ahí también para convertirlo en bendición a otros. Era parte del cumplimiento de Dios. Dios nos establece para que seamos bendición a otros. Escúchame algo. Porque hasta aquí la, cosa ha sido muy emocionante y efectivamente se pone mejor todavía. Pero creo que aquí está el centro del asunto. Lo más poderoso que sostiene la vida de una persona es el propósito que Dios le ha asignado. Es el propósito. Si tú no tienes propósito en el marco del proyecto de Dios, no, ni digo lo grave que estás. Lo más grande que sostiene a una persona es saber que tiene sentido de propósito en la vida. A nosotros los problemas nos angustian, a nosotros las dificultades nos desestabilizan, a nosotros la escasez nos remueve. No permitas que los problemas te angustien. Permite que los problemas te afirmen en el propósito de Dios. Que te afirmen en el propósito de Dios. ¿Qué es el propósito? El propósito es la razón por la cual algo existe. ¿Para qué existimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué razón estamos aquí? ¿Hacemos parte de una familia? ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros? Si Dios te planta en algún lugar es porque tiene un propósito contigo, ahí en este. Y tú debes convencerte de eso. Escúchame esto, tú debes convencerte de eso. Tú existes por razón de un propósito divino. Y Dios te tendrá ahí hasta que cumpla su propósito. No, pero esto se va a caer. No, no se va a caer si todavía Dios no ha cumplido su propósito contigo. Ah, pero estamos en medio de una dificultad y ya. No importa, Dios tiene un propósito contigo y lo va a cumplir. No morirás hasta que no cumplas el propósito de Dios contigo. Aleluya. Nadie te va a remover del lugar donde Dios está, donde tú estás, hasta que Dios no cumpla lo que se ha propuesto contigo. Ayer teníamos la oportunidad de visitar una hermanita que fue mujer durante muchos años y está allá. Aquí en la iglesia fugía durante muchos años y pues fuimos a su lecho allí y realmente fue muy deprimente verla, ya no reconoce, está completamente dormida, muy delgada, mucho, exageradamente. La familia nos decía que no, ya no despierta. Y bueno, oramos, ellos querían que oráramos. Y cuando iba a salir de ese lugar, Dios me dio una palabra y les dije, miren. Porque bueno, todos ellos ya están preparados para su fallecimiento y sencillamente pues querían que yo fuera como, no sé, como un sentido de echarle los santos óleos, alguna cosa de esas, ¿cierto? Y pues yo me paré y les dije, mira, Dios no se la ha llevado todavía. No ha terminado el cumplimiento de su propósito con ella. Pero quiero asegurarles algo. Lo que Dios quiere hacer con ella no tiene que ver con ella. Tiene que ver con ustedes. Y me paré frente a toda la familia y le dije, el propósito de Dios con ella ya no tiene que ver con ella. Tiene que ver con ustedes. Y yo les aconsejo que estén atentos a lo que Dios quiere decirles con ustedes mientras ella esté todavía ahí. Porque no se la ha llevado, porque todavía quiere que ustedes entiendan algo de parte de Él. No nos vamos hasta que el propósito de Dios no se cumple con nosotros. No nos vamos. Ahí estaba Isaac, en el cumplimiento del propósito de Dios. Lo único que garantiza que nos mantenemos firmes en medio de las dificultades es el cumplimiento del propósito de Dios. Usted existe por razón de propósito, hermano, créalo, créalo. Yo cada vez me convenzo más de esto cuando me acerco al Señor. Dios me trajo aquí por razón de un propósito. Dios me ha dado mis 3 hijos por razón de un propósito. Y creo en el cumplimiento del propósito de Dios en mí, en ellos. Debes descubrirlo, conectarte con ese propósito. Porque si no es así, nunca sabrás cuál es el potencial que Dios te ha asignado. Escúchame esto, por favor. Escúchamelo de parte de Dios. Si tú no te conectas con el propósito de Dios, nunca descubrirás todo el potencial que Dios ha puesto en ti. Porque tu potencial se libera cuando te conectas con el propósito de Dios. Ojo. Tu potencial se libera cuando te conectas con el propósito de Dios. Y entonces podemos fluir en todo lo que Dios nos da. Y entonces podemos hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Y entonces podemos bendecir a todos los que Dios quiere que bendigamos. Sí. La gran mayoría de nosotros nos la hemos pasado toda la vida pidiendo que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga. Y escúchame, Dios ya nos bendijo. Ahora preocúpate por conectarte con el propósito que Dios tiene para ti. Porque va a suceder algo especial. Ahí está el reflector, ¿cierto? Ahí está el inmenso reflector ese, pero hasta que no lo conectamos a la fuente de electricidad, todo lo que ese proyector puede iluminar, no lo sabemos. Ahí está, es bonito, lo ponemos en el mejor lugar, lo adornamos, pero hay que conectarlo con la fuente que libera el potencial que él tiene. Eso pasa con nosotros. Hay un encargo de Dios en la vida de cada uno de nosotros, ahí está. Hay algo que Dios nos ha asignado. Ahí está en nosotros. Cuando nos conectamos con el propósito de Dios, eso se libera para bendición de otros. Aleluya. Entonces tu profesión tiene sentido. Entonces tu empresa coge la dimensión que nunca habías visto antes. Entonces lo que haces en tu trabajo, con tu familia, entonces tu visión sobre tus hijos adquiere otro panorámico. ¿Por qué? Porque puedes ver aquello que Dios puso en ti para ser liberado por razón de propósito. Dios se compromete a guardar tu vida y a protegerte por causa de lo que ha depositado en ti para cumplimiento de su propósito. Por eso uno puede vivir tranquilo. Por eso, por ejemplo, la muerte no nos angustia. Yo no sé cuándo me voy a morir. Le he dicho al Señor que no tengo afán, ¿sí? Pero el día que Dios dijo, listo ángel, llegó la hora. No importa dónde estés. Que yo no vuelo porque es que los aviones estrellan, no importa. Puede que estés en tu casa y te cae un avión encima, ¿cierto? Sí. Y ha pasado, ¿cierto? Igualmente va a matar el miedo a los aviones. No importa dónde estés, no importa. El día que Dios dice, terminó el propósito que tenía contigo, no importa la edad. Fíjate, esto no tiene que ver con edad. Es con el cumplimiento de su propósito. Conéctate con el propósito de Dios para que se libere el potencial que Él te ha dado. Cuando tenemos claro el propósito de Dios en nuestras vidas, que a través de nosotros Dios está haciendo algo, entonces estamos tranquilos, entonces nos movemos. Entonces usted puede interpretar claramente la palabra de Dios, usted puede interpretar claramente un momento de escasez o un momento de abundancia. Usted puede interpretarlo, ¿por qué? Porque cobra sentido en el marco del propósito de Dios. Dios te va a guardar porque ese propósito no se puede ir hasta que Él lo cumpla. Aleluya. La veracidad de su palabra, la plenitud de su presencia, la grandeza de su provisión y el cumplimiento de su propósito. Aleluya. Escúchame algo, hermano. Dios te ha citado en este lugar hoy. Y abro paréntesis, uno de los días más importantes de este año, para confirmar en tu vida lo que se ha propuesto hacer. Dios te ha citado hoy aquí. No hay más. No vino nadie más hoy. Usted puede identificar algunas personas que no vinieron hoy. Pero a ti te ha citado hoy aquí para confirmar la bendición que ha decretado en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que me he propuesto hacer, lo haré contigo, dice el Señor, por la veracidad de su palabra, por la plenitud de su presencia, por la grandeza de su provisión y por el cumplimiento de su propósito. Yo no sé qué estás viviendo hoy. Lo de Isaac era hambre, era escasez. Tenía un par de hijos, una familia grande. Este hombre estaba desesperado. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo hoy. Una situación familiar difícil, un contexto laboral complicado, una situación económica apremiante, una dificultad de salud, una situación conyugal que ya no puedes sostener. No sé qué es lo que estás viviendo hoy. Pero Él te citó aquí en esta mañana para confirmar en tu vida el cumplimiento de la palabra que te ha dado. Aleluya. Una palabra que no tiene fecha de vencimiento. Una palabra que gravita en lo eterno y se manifiesta en el presente. Aleluya. Porque Él no conoce ti. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. Aleluya. Esta es mañana de bendición. Gloria al Señor. Fue un día especial. En medio de la crisis y la dificultad que estaba viviendo, Isaac debía tomar una decisión. Isaac optó por obedecer a Dios. Isaac se la jugó por el Señor. Todo lo que había a su alrededor, todo lo que había a su alrededor era hambre, era dificultad, era escasez, era ruina. Pero Isaac sembró y Dios lo bendijo al 100 por 1. Aleluya. Solo obedeció. No es más. No hay otra cosa que el Señor te demande en esta mañana. No hay nada que tengas que hacer. No hay una ofrenda especial que tengas que dar. No hay un compromiso extra que tengas que hacer. No hay una cantidad de dinero o de bienes que tengas que traer. No, no. Solo obedecer. Solo obedecer. En esa tierra estéril, este hombre sembró y Dios lo bendijo, le dio y lo multiplicó. Aleluya. Yo quiero invitarte en esta mañana a que tú te apropies de esa palabra, a que tú digas: esta es palabra de Dios para mí, esta es la voz del Señor para mí. Yo vengo a recibir la confirmación de esa palabra en mi vida. Recuerda hoy por el Espíritu las veces que Dios te ha hablado por medio de su palabra. cuando por el Espíritu ha traído palabra a tu vida, a tu corazón, cuando te ha dicho algo específico sobre la situación que vives, recuérdalo ahora, porque Dios te citó hoy para confirmar esa palabra, aleluya, para recordarte que esa palabra no se vence en el tiempo, porque aunque tú lo olvides, Él lo tiene en su memoria, aleluya. Él lo tiene en su memoria. Yo repito, yo no sé cuál es tu circunstancia. Yo no sé lo difícil de tu situación. Yo no sé lo complicado de tu necesidad. Lo que sí sé es que el Dios de Isaac está en medio de nosotros en esta mañana, aleluya. Y hoy nos ha citado a encontrarnos con Él. Y todos aquellos, quiero hacer una invitación especial, todos aquellos que hoy reciben la confirmación de Dios sobre esta palabra en sus vidas y que hoy deciden jugársela por el Señor, vamos a hacer una oración juntos. Yo te quiero invitar a que vengas aquí adelante al altar. Ven aquí adelante al altar. Yo confirmo esta palabra en mi vida, aleluya, con este paso de fe. Ven hoy aquí al altar. Repito, Isaac vino a la presencia de Dios en medio del hambre, en medio de la escasez, en medio de la necesidad. Ven hoy aquí al altar. Si algunos servidores nos ayudan corriendo algunas de las sillas que están en las primeras naves, y vamos a acomodarnos aquí, porque vamos a terminar juntos. Aleluya, aleluya. Ven aquí en completa reverencia delante de la presencia del Señor. Hoy es mañana de decisiones determinantes. Escúchame, tu bendición no depende del lugar donde estás. Tu bendición no depende de la empresa en que estás ubicado. Tu bendición no depende de la profesión que dice el cartón que tienes en tu oficina. Tu bendición depende de la veracidad de la palabra, aleluya. Tu bendición depende de la grandeza de su provisión, de la plenitud de su presencia, pero sobre todo del cumplimiento de su propósito, aleluya. Acércate aquí al altar y vamos a unirnos juntos en un momento especial de oración. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú que has venido aquí adelante, escúchame, escúchame. La bendición de tu salud es algo que Dios ya ha decretado. Créelo, créelo. El lugar de tu asignación es donde Dios te ha ubicado. Créelo. La provisión de Dios depende de la grandeza de su presencia. Dios no necesita que haya en el lugar donde te ha ubicado. Créelo, créelo, recíbelo de parte del Señor hoy. Porque Dios va a confirmar lo que ha dicho en tu corazón en esta mañana, aleluya. Por un momento, ¿eh? ¿Dónde estás? En señal de dependencia, levanta tus manos al cielo. En señal de rendición. Padre, aquí estamos delante de ti. Hoy, Señor, hacemos de esta palabra un elemento gubernamental. Nos sujetamos a tu palabra, Señor, aleluya. Como lo hizo Isaac. Probablemente nuestros ojos no ven nada. Probablemente lo que los médicos dicen es desalentador. Probablemente los extractos del banco dicen otra cosa. Pero hoy nos sostenemos en obediencia a tu palabra, Señor, aleluya. Al Dios que ha dicho, te bendeciré, te daré, te multiplicaré, aleluya. Porque no depende de lo que haya, sino de quien esté. Y tú estás con nosotros, aleluya. Tú estás con nosotros, Señor. Hoy, Padre amado, te suplicamos que confirmes en nosotros la palabra que nos has dado, Señor, aleluya. Hoy estamos aquí delante de tu altar. Yo me uno a mis hermanos en esta oración para creer, Señor, el cumplimiento de tu palabra, Dios, en la vida de cada uno de nosotros. Padre, yo en tu nombre santo, Señor, declaro bendición ahora, conforme a lo que tu palabra ha dicho, Señor, conforme a la bendición de tu presencia en medio de nosotros, conforme a la provisión decretada desde los cielos. Y hoy nos conectamos a tu propósito. Ahí donde está, hermano, ahí donde está, dígale al Señor: Señor, yo quiero identificar tu propósito en mi vida, Señor, aleluya. Yo quiero conectarme con tu propósito eterno, Señor, porque cuando eso suceda, el potencial que Dios ha puesto en ti va a ser liberado, aleluya, va a ser liberado, aleluya, va a ser liberado, aleluya. Dile: Señor, conéctame con tu propósito, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nos conectamos a tu propósito eterno, Señor, para que aquello que has puesto en nosotros se libere para bendición, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Yo bendigo en tu nombre a cada hermano, cada hermana, cada joven, cada estudiante, cada empresario, cada profesional, cada padre de familia, cada señora, cada señorita, aquí presente, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios nuestro está con nosotros, aleluya. Escúchalo, yo estaré contigo. Recíbelo. Yo estaré contigo. Te bendeciré. Te daré. Te multiplicaré. Y te estableceré como bendición a otros. Aleluya. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Yo lo creo, Señor. Yo me aferro a esa palabra. Yo recibo esa palabra. Permanezca ahí un momento, solo un momento más en adoración. Usted que ha venido aquí adelante, permanezca ahí solo un instante más en adoración. Y dígamelo al Señor así: aleluya, Jesús, tú eres, aleluya, la persona, aleluya, más importante. Deje que esta confesión salga de lo profundo de su corazón. Aleluya. Santo, santo eres. Si toda la agenda de su relación con Dios gira en torno a lo que usted quiere, a su bendición. Entienda por la palabra que usted está fuera del plan de Dios. Dios no está comprometido con su bienestar. Dios está comprometido con el cumplimiento de su propósito en usted. Dios lo bendice en la medida en que usted puede ser de bendición a otros. De ahí la importancia de que nos conectemos con el propósito de Dios. Dios te va a bendecir. Dios te va a multiplicar. Dios te va a dar, pero te va a establecer como instrumento de bendición. En eso consiste. Y eso solo se da en la medida en que estemos conectados al propósito de Dios. Y por último, nunca sabrás todo lo que Dios, todo el depósito de lo que Dios ha puesto en ti, hasta que no permitas que fluya a través de su propósito. Cambiemos nuestra oración. Salgamos ya de esa oración egoísta y egocentrista, que solo pide por mi bendición, porque Dios me dé, porque Dios me prospere. Dios te va a levantar como un instrumento de bendición, y tus manos se llenarán, tus manos se llenarán para ser instrumento de bendición a otros. Aleluya. Esa es la razón. Un abrazo, hermano. Dale un abrazo a la persona que está a tu lado. Aleluya. Dale una palabra de bendición en el nombre del Señor. Vaya con la bendición del Señor, con la gracia de Dios. Comienza a mirar a los demás como lo que usted es, un instrumento de bendición de Dios. Aleluya. Usted es bendecido para bendecir. Créalo.